supieras que yo frecuento el mismo lugar donde nos conocimos, donde aprendimos a soñar. Siento en mi piel el beso, el que me diste tú al llegar, cuando te regalé el primer jazmín. Si tú supieras lo triste que es estar sin ti, cuando más te necesito, la muerte te arrancó de mí. Y lloro en mi silencio y trato de sobrevivir sin tu querer, sin tu existir. A Dios le pido que me lleve contigo, porque sin tu amor ya no vivo, ya no sé reír, solo sé llorar. Es mi castigo desde que no estás. A Dios le pido que me lleve contigo, porque sin tu amor ya no vivo, ya no sé reír, solo sé llorar. Es mi castigo desde que no estás, mi amor. Cuánto te extraño, no sé vivir sin ti. Si tú supieras que extraño en mi soledad tus besos, tus caricias, tu risa, tu forma de amar, el brillo en tu mirada, el abrazarte al caminar. Tú me haces falta, no puedo más. A Dios le pido que me lleve contigo, porque sin tu amor ya no vivo, ya no sé reír, solo sé llorar. Es mi castigo desde que no estás. A Dios le pido que me lleve contigo, porque sin tu amor ya no vivo, ya no sé reír, solo sé llorar.